bienvenidos a todos, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Radio Guerrilla, emitiendo por acá por la FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Te cuento, con los controles lo tenemos al señor Turbo Leo Ruiz Díaz. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y te voy a estar acompañando durante 2 horas con el mejor rock internacional, con las mejores bandas under, con los clásicos de clásicos. También tenemos clips de radialistas, tenemos un paso por la historia. Esta vez vamos a hablar de una ciudad de una provincia española, Guernica. ¿Qué pasó en Guernica? Después se lo voy a estar contando, y tenemos preparado algo sobre Guernica también. En esta oportunidad también te voy a estar presentando un audio, un spot de radialistas.net. ¿Qué es lo que nos trae Radialista? ¿Qué es lo que nos tiene preparado? Te lo voy a estar contando en un rato también. Quédate con nosotros porque la tarde recién empieza, son las 3 en punto de la tarde. Te cuento que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Te lo repito, 1566 90 50 02. Si querés mandarnos un mail o querés visitarnos nuestro blog, nuestro sitio en internet es fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, podés entrar al blog, podés visitarnos, que también subimos el programa al blog, es fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a empezar con este programa. Te tengo preparado una muy, muy, muy buena banda. Se trata de Beastie Boys y su tema Sabotage. We'll be right back.

Te cuento que son las 3 y 11 minutos exactamente acá en Buenos Aires, en San Atilio, en San Salvador y Carabobo. Estamos transmitiendo desde la 107.3 FM Tincunaco. Si te querés comunicar con nosotros, con Radio Guerrilla, con FM Tincunaco, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. En el primer bloque estábamos escuchando a Beastie Boys con Sabotage, después escuchamos a Ramones con She Talks to Rainbows. Te invito a que te quedes porque hay más todavía, tenemos todavía pendiente lo que pasó en Guernica, una ciudad española. Te cuento que tengo una canción, tengo teoría de lo que pasó, lo que estuvo pasando en Guernica. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Tengo un radioclips de radialistas.net que habla sobre cultura española, que está muy pero muy bueno. Todo esto acompañado con música, mucha música internacional, para que te quedes y para que la disfrutes con nosotros. Quédate entonces porque tengo mucha música internacional. Todavía me quedan pendientes los clásicos, banda Sander. Tengo una agenda muy muy completa. Se viene el Kismet, el rock. Vamos a estar repasando las bandas que van a estar en el Quilmes Rock. Vamos a estar repasando las bandas que van a estar en San Miguel, en Pilar, y las bandas que van a tocar en Capital. Así que bueno, que quédate con nosotros, que te voy a presentar una agenda pero muy muy completa. Esto que viene ahora es Super Suckers y su tema Gato Negro. Escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. You're always sure. You're always. quiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas, agitando la vida. Radio Guerrilla, emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. A demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera tomar. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser más, podía ser más, podía ser más, podía ser más. El tema que pasaba era Cook's Park, su tema Because You're Young. De cortina de fondo estamos escuchando a Cranberries y su tema Old My Family. Espero que hasta ahora te esté gustando nuestro programa. Te cuento que si recién te acabas de levantar y estás escuchando la radio hasta ahora, en los controles lo tenemos al Turbo Ruiz Díaz. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. Y ahora que se nos está yendo el programa, todavía queda, ¿no? Pero se nos está yendo de a poquito. Tenemos un poquito menos de 2 horas para compartir el mejor rock internacional. Tenemos muchos clásicos y tenemos las mejores bandas under. Tenemos una agenda muy completa para que vayas a ver las bandas acá muy cerca. O si querés ir a Capital, hay muy buenas bandas también. Te recomiendo el Quilmes Rock, en donde va a haber muchas, muchas bandas, pero muy buenas. Así que bueno, tengo la agenda de toda la actividad que se va a estar realizando. En un ratito nomás vamos a escuchar un clip de radialistas.net, un clip muy bueno que lo recomiendo, acompañado de música, como siempre, de muy buena música. Entonces te invito a que te quedes. Si te querés comunicar con nosotros, nuestro teléfono es 1566 905002. Si no tenés la oportunidad de escuchar el programa, pero lo querés escuchar, te comento que también podés entrar a nuestro blog fmtincunaco.blogspot.com y lo podés escuchar de ahí del blog, y bueno, así te sacás las ganas. Quédate porque tenemos mucha más música internacional. Yo por ahora te dejo con Desmascaradas, con Seguridad Social, y después Spanish Bomb, Tijuana No. Seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco la carrera, tú te irás por mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de 3 horas donde se pega la gente, puede malo que se siente, le dan prueba para hacerse confesar aquí a 3 meses. Y espérate con alegría, Seguridad Social, que la enfermera está almorzando. Y hay un chico que ha aplastado por un taxi en la calzada, han llamado a una ambulancia, que al frenar donde le place y anda gente atropellada. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado, que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, Seguridad Social, que la enfermera bien privado, con doctores y cuidados. espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera está almorzando y luego ya no vuelve. Si no tiene cáncer, igual tiene suerte, que nunca hay buen trato. Cuando las tripas le han salido por la boca adentro, que en urgencia hay buen trato. Lo escuchas en Radio Guerrilla en Tiempo. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. No te pierdas, de ahora en más, todos los sábados, 16 a 18, Húmeda Mix. Música. charlas y debates. En todo lugar. Y a toda hora. Ya sabes, todos los sábados, 16 a 18, por el 107.3, Boomerang Mix. Debatiendo realidades. Sigue igual. Yo tuve un campo aparcero con su chacra pa' sembrar. También huerta familiar, chancho, vacas y ternero, panales y gallinero. No me hacía falta nada, pero un día una abogada con papeles me enredó. Y mi tierra terminó toda de soja sembrada. No valieron mis reclamos frente a la orden judicial. Ahora estoy en la ciudad sufriendo hambre, paisano. Nadie precisa mi mano. No hay trabajo para mí. Mi dignidad la perdí, soy menos que un animal. Tu hito empezó mal cuando del campo salí. En 15 años el modelo sojero usó al 28% de la población rural. En el país que produce más alimentos por habitante, la agricultura sin agricultores aumenta el hambre. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén. Espacio de organizaciones sociales. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincuná 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor. Esta legión es alemana y la Suboya, italiana, que combatían en favor del ejército sublevado en 1936, de la llamada Banda Nacional contra la población de la católica Villa de Guernica, durante la Guerra Civil Española en 1936 y 1939. Este bombardeo no fue quizás el primero que se llevó a cabo por las escuadrillas extranjeras, que ya te digo, eran cómplices. Ya sea la alemana, la Legión Cóndor nazi, y la Suboya, la italiana de Mussolini. Este en realidad fue un bombardeo que duró 20 minutos y tampoco fue el primer intento a la población española, sino que fue el segundo, que ya que a Durango lo atacaron también por 20 minutos tiempos antes. En realidad sí se trató del primer bombardeo masivo con el objetivo de destruir una ciudad, ya que la repercusión internacional que alcanzó este bombardeo fue utilizado como una propaganda que se ha hecho mundialmente conocida y considerada como un ícono antibélico. Las legiones Cóndor y Suboya seguían atacando las regiones en Europa, tratando de dominar con su política imperialista. Lo pasó durante 1936, de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil. Te invito a Guernica de MCD. Yeah.

Si querés escuchar el programa después de que lo hayamos subido al blog, lo podés hacer a fmtincunaco.blogspot.com. Así que bueno, ahí lo podés escuchar. Si querés mandar un mail, también lo podés hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminar... Quédate porque todavía tenemos más Radio Guerrilla emitiendo. Tenemos un radialista, un clip, perdón, de radialistas.net que está muy, muy, pero muy interesante. Tenemos más música internacional, tenemos muchos clásicos, tenemos bandas, unders, bandas de la zona. Y tengo una agenda para que vayas a ver, para que vayas a disfrutar, muchas, pero muchas bandas. Entonces quédate porque yo te invito a escuchar Buzzcocks con su tema Sick City Sometimes. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Te cuento que si te querés comunicar con Radio Guerrilla emitiendo, lo podés hacer al 1566 90 5002. Lo último que estábamos escuchando, lo presenté, se llama Back Jabbies, con su tema Song for the Outcast. Todavía tenemos mucho rock internacional, tenemos todavía un Sander que está muy, pero muy interesante. Tenemos muchísimo porque se van a estar presentando muchas bandas en el Quilmes Rock. En un rato te voy a estar contando qué bandas se van a presentar en el Quilmes Rock. Así que bueno, quédate para escucharlos. En un rato también vamos a estar compartiendo un clip de Radialistas.net, un clip de la cultura española. Ahora te vamos a estar contando de lo que se trata, vamos a leer cita de eso, vamos a escuchar Radialistas y vamos a compartir mucho más rock internacional. Quédate entonces porque te invito a escuchar a Helicopters, Crimson's Bathroom. Down through the unknown.

Escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. Mm. música. Una noche y un disparo, y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Todos los miércoles. Con la mejor música, compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Tincunaco. Ciudadanía es. Respetar todas las edades. Porque las niñas y los niños no son el futuro, son el presente. Porque los adultos mayores son los jóvenes del ayer. Por un mundo alegre para los niños, convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para las niñas, trabajaremos con un solo corazón unido. El mejor rock internacional lo escuchas en Radio Villa emitiendo. Cuento que estamos entrando en nuestro segmento de clásicos de este martes, así que bueno, si te querés comunicar, querés pedir algún tema, lo podés a 15 66 90 50 02. Ya tenemos menos tiempo, pero la vamos llevando bien, por ahora vamos perfecto, creo yo, así que bueno, espero que les esté gustando el programa. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y si esta es la primera vez que vos sintonizás FM Tincunaco 107.3, te cuento que acá, si me dejan, ¿no? Si me siguen dejando, todos los martes de 15 a 17 horas, acompañándote con el mejor rock internacional. Ahora vamos entre clásicos, te voy a estar presentando las bandas under, todavía quedan las bandas under. Te voy a estar presentando una agenda porque se viene el Quilmes Rock y parece que se viene con salado el precio, pero bueno, si te gusta el rock, tenés que hacer lo que sea. Así que bueno, es una agenda muy muy completa, así que ahora te las voy a estar presentando. Por ahora yo te estoy invitando a quedarte porque viene nuestro segmento de clásicos y esto se larga con John Lennon y su tema Stand By Me. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Unaco 107.3. Montaña o selva, ¿no? Hay alguien que hace señas, agitando la vida, Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. Una vez a demostrar que es posible. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera pasar. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser más. Muy bien, ahí Shannon con su tema Stand By Me. Después Queen, Soy Chulos. Te comento que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Todavía tenemos un par más de clásicos, nos quedan las bandas under. Este va terminando porque son las 5 menos 20 de la tarde. Nos quedan 20 minutitos para compartir más de música, con agenda. Te estuvimos llevando radialistas, te estuvimos llevando a través de la historia de guerra de España. Así que bueno, quédate porque ahora se viene Johnny Thunder con Será Será y después Red Hot Chili Pepper, Under the Bridge. My only friend is the city I live in the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets, cause she's my companion. I walk through the hills, cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses you one day. Well, I never was in that life. Guerrilla emitiendo. Así pasaba el segmento de clásicos con el último bloque de Johnny Thunders y Red Hot Chili Peppers. Te cuento que ahora vamos a escuchar un poco de música under, un poco de bandas under. Bueno, que te guste, espero averigües por estas bandas y donde toquen que las vayas a ver porque realmente están muy buenas. Vamos a abrir este segmento de música under con Peón por Rey. Y esto es Luz Verde. Después de Peón por Rey, Cuando Quiera Sentir, de Shaila. Retrozaron todo a su paso. junto con mi libertad. Y ya no tengo noción de tiempo, y ya no creo en ver más el sol. La tortura era parte del día, convivir con el dolor. La sensación de horror y muerte reinaba en cada corazón. Y ya no tengo noción del tiempo, y ya no creo en ver más el sol. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Pasaba Peón por Rey con su tema Luz Verde, después Shaila con Cuando Me Hagas Sentir. Ese era el primer bloquecito de nuestro segmento Under. Te comento que ya se nos está yendo el programa de las manos. El segundo bloquecito se trata de una banda chilena que escuchamos ya la semana pasada. Esto es Bebés Paranoicos con Algo No Anda Bien. Y después Loquero con Escultura. escuchando Radio Guerrilla emitiendo, Radio Guerrilla emitiendo por FM 573, la verdadera alternativa de los barrios. ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia, ¿para qué ir al paraíso estando muertos? ¿Para qué buscar la gloria estando vivos? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Plato vacío. Bien, así pasaba el Loquero y su tema Esculturas. También estábamos escuchando a Peón Porrey, escuchamos a Shaila y escuchamos a Bebés Paranoicos, que aunque sea una banda chilena, aunque sea una banda internacional, es una banda under también de ese país. Agenda Radio Guerrilla emitiendo. Cuento que en el club CLR en Avenida Tribulato 449 San Miguel, el 7 de marzo van a estar los Cafres. Resistencia Suburbana va a estar tocando el 13 y el 14 de marzo. Los Violadores el 15 de marzo. Masacre lo va a estar haciendo el 20 de marzo. Caramelo Santo el 21. Capanga va a estar tocando en ese mismo. 28 de marzo está tocando Hijos del Oeste. El 3 de abril va a estar tocando Viticus. Después, en el Club Ciudad de Buenos Aires va a estar tocando Manu Chao el 5 de marzo. Esto es en Capital. Después, el 24 y el 25 de marzo también va a estar tocando. Perdón, de abril. Va a estar tocando los Die Totenhausen en el Roxy, estos en Colegiales. Después, en el Quilmes Rock, te comento que va a estar tocando el 24 de marzo Radiohead. Lo va a estar haciendo junto a Work. La banda invitada es La Portuaria. La entrada por Ticketek, 260 pesos. El 28 lo va haciendo Iron Maiden. Las bandas invitadas son Sepultura, Lawrence Harris Banda, Orcas, O'Connor. Las entradas casi están agotadas, pero salen 150 pesos. El 5 de abril lo va a estar haciendo Kiss, junto a Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Molotov, Masacre. La entrada, desde el 2 de febrero, está en venta y sale también $150. Muy bien, una agenda muy, pero muy completa para que vayas a ver bandas under, bandas internacionales, para que vayas a ver... Mi Andrew, el tour de que viene, es el programa, el martes que reencontro...